¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir si no estás ni para dormir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir si no estás ni para dormir? ¿Dónde vas a ir? Se vira una Compostela, saindo cara a Fisterra, passaches Ponte Maceira, e no se grande negreira. Onde vas Cruzaches polo trasmonte, no gran carballo tamén, cantando a lúa rimaches, a beira do Cambrelés. Onde vas ir? Onde vas ir? Castiñeiriño do lobo, de ronda polo camiño, así chegaches o pino, de volta co primitivo. Onde vas ir? Onde vas ir? Onde vas ir? Agora vas por Figueiras, Padrón e Caldas de Reis, en Santa Marta cantaches, en Redondela tamén. Onde vas ir? Onde vas ir? Onde vas ir? Onde vas? Cantando ya o cebreiro, a luz de albor sentirei. Cantando ya o peregrino, no teu andar andarei. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? Onde vas ser? Onde vas ser? Se non estás nin para dormir. Onde vas ser? Onde vas ser? Onde vas ser? Y...